Esto es un dominicano, un boricua y un cubano. Aquí se come plátano, se baila salsa y se habla mierda. ¡Qué hola! Que lo que tú vas a dar, don dinero. Yeah. Oye, temperamento. Yeah. Oye, yo. Así es que yo estoy en mi lado, caminando lado a lado. Y no es la brisa que me tumbe todos los tragos que me he dado. Tú te equivocado, se cree que es un campo apagado. Cuando nosotros terminamos, tú vas por el primer bocado. Que rapero de pura sed, vivo en la cultura. De que sube el sol hasta que bajamos la luna. En pinta todos los días, mangamos la madura. Y de que se acaba todo, palabra como fritura. Que sea de sótano a la azotea, no importa lo que pese, esa vaina se menea. Ellos tigres con hambre que se mueven y chequean, que lo que estén demanda y te juzgan, ojo lo vean. Ya yo te monté, nega, vos papen en mi lado. Internacionalmente con don dinero al lado. Diré temperamento porque se quedan callados cuando Providencia baja con puro melao. Y así que estamos de este lado. Dicen por ahí que un dinero es un cingao. Como que tú roncas con el culo cagao. No te hagas guapo, que tú eres un mamao. M.I.A., M.I.A. I just sling that yay, sling that yay. I be calle 8 popping, my grind is ridiculous. The girl was sucking my dick like he was licorice. Right out South Beach, busted a nut in the mouth. Ladies swallowing babies, that's how we do it in the South. Find me on the Palmetto in the Bentley coupe. I'm like Jigga, 50 with a touch of Snoop. Temperamento, y cufa canto. Venimos a partirle culo a all you assholes. Es creepy, es creepy, fumo como un hippie. From Providencia to the Magic City. Y ese que estamos de este lado. That's how we do it over here. Y ese que estamos de este lado. That's how we do it over here. Y ese que estamos de este lado. That's how we do it over here. Y ese que estamos de este lado. Yo represento este lado, loco, tú eres bacalao. Gagagao, dice mucho, pero está caca cagao. Mamamao, échate pa'l lado, tú eres miau, wow, blau, lao. Como una pistola que ya chamoneao, miau. En esto yo soy el mejor, how, nigga, wow, lao. Don dinero, el guerrero, babalao. Represento a Providencia, muchas veces lo he gritado. Tercer comentario, mi gente está preparado. Una máquina de tiempo, momento, lento. Intento coger el juego, dejarlo violado. Lo santo, tanto, no aguanto, levanto. So dile a tu palacio que lo tengo reservado. Ahora cobro por canciones porque hay mucho sobrado. Así que habla con mi manager que no estoy conectado. Si no hablas de negocio, no hay negocio chequeado. Coco 401, todito estamos pegados. Y ese que estamos de este lado. That's how we do it over here. Y ese que estamos de este lado. That's how we do it over here. Y ese que estamos de este lado. That's how we do it over here. Y ese que estamos de este lado. Yo, yeah. Cufa Castro. Don Dinero. Dinero. Temperamento. Yeah. Yo soy. Fue. Nos vamos a Hollywood. Aquí hay que pagar los biles. Ajá. Eso para grabar conmigo. Hay que pagar miles. 401-699 ajá. 9781 ajá. Pueden llamar que no lo voy a coger. Llamen al manager.